SOPA, que es Stop Online Piracy Act, que es una especie, sería como el equivalente a este tipo de legislaciones que están dando en distintas partes del planeta, ¿no? Relacionadas con todo el tema de descarga de contenidos, intercambio de ficheros, etcétera. Entonces, la verdad que sí que ha habido webs de referencia como Wikipedia que han cerrado, otras que amagaban que iban a cerrar, pero al final no. De hecho, la gente hacía bromas en Twitter, ¿no? Como diciendo, ¿de verdad iban a pagar Twitter? Porque, vamos, yo creo que a alguien le quitas Twitter y es como un verdadero sí, drama, ¿no? Abstinencia colectivo. Pero eso hubiera sido realmente visibilizar la propuesta. O sea, cierra Twitter, cierra Facebook, cierra Twenty aquí en España y ya verás tú si la gente se pone en contra de... Claro, sería como aquel episodio maravilloso de los Simpson que se estropeaba la televisión, entonces de repente todos los niños salían a la calle, entonces se frotaban los ojos porque les hacía daño a la luz del día, entonces iban con un 3-in-1 y arreglaban los columpios que estaban oxidados, entonces era como una especie como de panorama idílico, pues se reencontraban con, no con la naturaleza, pero sí que al menos con estar en la calle, ¿no? Yo creo que cada vez estamos ya más conectados a todo tipo de dispositivos. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Qué os ha parecido la iniciativa esta en torno de esa especie como de protestas virtuales que se hacen en torno a muchos temas y también con todo el tema de intentos de regulación de Internet y todo esto? A mí me parece muy importante y es muy importante que la gente se empiece a movilizar y se dé cuenta de que los derechos en Internet todavía no están garantizados. Es decir, así como tenemos una constitución que nos dice tienes el derecho de manifestarte, tienes el derecho de manifestarte, pero en la calle. Si intentas hacer algo en Internet, lo más parecido creo que sería una denegación de servicio, un DNS, sería como una manifestación, que es vamos todos a clicar a la misma página web hasta bloquearla, que es, quieras que no, es algo similar a bloquear una calle cuando haces una manifestación. Entonces, eso no está garantizado y, en cambio, bloquear una calle sí. No tenemos garantizado la libertad de expresión bueno, en Internet. Bueno, estar garantizado bloquear una calle, según, bueno, ¿eh? Te puedes comer unos porrazos permiso analógicos muy, muy, sí, muy grandes. Sí, es cierto. Pero con tiene el mundo real, ¿no? Pero con una serie de condiciones, tu derecho de reunión y manifestación está garantizado y, en cambio, no lo está todavía en la red. Y hay que trabajar en ese sentido. Y leyes como SOPA, PIPA, y aquí la ley SINDE, ahora ley WERT, nos están privando de estos derechos. ¿Y quieres comentar todo, Alex? Sí, para hacer un poco de abogada del diablo, que me gusta a mí mucho eso. Y ¿quieres quitarte ese vicio? No puedo. Yo ya he dejado de insultar por Twitter, tú puedes quitarte ese resorte de hacer abogada del diablo. No, bueno, sin tener tampoco una respuesta clara, lo cierto es que, como bien decía Lucía Echevarría, no se ve... Perdón. He dicho que iba a hacer esto la abogada sí que ha sido del una diablo, puñalada trapera, de la crisis demonia en comunes. No estoy del todo de acuerdo, Carlota, con esta analogía que planteas entre hacer clic desde tu casa y hacer una manifestación haciendo muchas veces clic, que de hecho no haces muchas veces clic, que con el programín le das una vez clic y te olvidas y sigues viendo tu serie en la tele o sigues tuiteando tonterías, a salir a la calle a defender unos derechos fundamentales. Lo que queda por ver es si de estas protestas que en Internet son ciertamente visibles, bueno, y hasta cierto punto, porque como comentábamos, la gente entra a diario en sus redes sociales favoritas, pero quizá no entra a diario en Wikipedia a leerse la biografía de no sé qué escritora. Entonces, ¿hasta qué punto ha tenido una repercusión real, un impacto real en la red? Y luego esta paradoja de que estamos hablando de derechos que se ejercen en Internet, pero parece que no llega con defenderlos en Internet, que habría que defenderlos también en la calle. O, bueno, no se planteó como esa dificultad. Es como, por ejemplo, si estamos hablando de una legislación, no sé, pues sobre los bosques comunales, ¿solo se tiene que manifestar la gente que vive y que se beneficia de esos bosques comunales o todo el Estado en la zona? No, desde luego. Lo que pasa es que lo que yo considero es que se distingue ahora mismo mundo digital y mundo real, pero el mundo digital es mundo real, es parte de nuestro mundo. No es que haya que manifestarse solo en uno de los mundos. Tienes que manifestarte y defender tus derechos en todos, pero hay que tener en cuenta que ese mundo digital es parte de nuestro mundo. Y forma parte del mundo real y hay mucha gente que, por ejemplo, es mucho más hábil moviéndose en el mundo digital que en el mundo real. Y es así. Y conste que me encanta salir a la calle. Pero que es importante también defender nuestros derechos en el mundo digital. Además, en la Comisión de Legal de Sol estáis en la última, que ya tenéis cuenta de Twitter y todo. Es cierto. No me preguntes cuál es porque no lo sé, pero la tenemos. Bien. Irene, ¿tú quieres comentar algo sobre todo el tema este de propuestas virtuales, no...? Todos estos intentos que está habiendo así de controlar todos los flujos de información, de contenidos que muchas veces son contenidos bastante triviales, es decir, son películas americanas y porno, básicamente, ¿no? Entonces, no sé si le estamos dando más importancia, a lo mejor, de lo que tiene todo esto. No, no, sí, a mí sí me parece que tiene una importancia muy grande. En cuanto a lo que está sucediendo en la red, pues lo que se comentaba en el blog de Comunes, de que hay que también que la gente aprenda a diferenciar, ¿no?, de lo que es una red P2P, de lo que son las páginas de descargas que todos utilizamos, que lo único que estás haciendo es en realidad pagar al final la publicidad que te estás tragando. Entonces, los únicos que están saliendo beneficiados de ahí son ciertas personas. Lo que sí veo positivo de todas estas acciones es que se está visibilizando una problemática que a la que a lo mejor mucha gente no había caído. Entonces, yo creo que está bien para visibilizar, pero si se queda solo ahí no sirve absolutamente para nada. O sea, creo que tiene que hacerse como un trabajo en las dos vías, por un lado en la red y otro en la calle. Y luego, aparte, pues, oye, si lo de siempre, autogestión, o sea, si por aquí nos, o sea, quiero decir, hay gente creando sus propias redes y hay muchos proyectos de crear otras cosas, o sea, que creo que se tiene que trabajar en todas las líneas, ¿sabes? En intentar, como dentro del sistema, atacar esos puntos de como que están intentando cohibir nuestras libertades y, por supuesto, autogestionar e intentar crear nuevas maneras, código abierto y todo lo que se pueda. Pero claro, está claro que las telecomunicaciones las están manejando ellos, así que, ¿cómo lo hacemos? Sí, o sea, hay que salir a la calle, claramente. Sí, la verdad que da un poco de miedo porque no era muy previsible el nivel de concentración que está habiendo ahora, porque al principio todo el mundo empezamos a utilizar Google, que es el mismo buscador, y parecía que no había demasiado problema. De repente todo el mundo, además de Google, empezamos a utilizar Gmail, pero lo de Facebook ya no tiene nombre, es impresionante. Es decir, programas de la televisión pública con el logo de Facebook para anunciarse e interaccionar, también de radio televisión española, está convirtiendo en un monstruo de unas dimensiones tremendas, pero Twitter también. Es decir, Twitter a lo mejor tiene un sesgo menos lúdico, porque sí que hay un montón de periodistas, pero también un montón de activistas, sí que estamos ahí. Yo, por ejemplo, no caí con Facebook, pero sí que he caído con Twitter totalmente, y estoy bastante enganchado, hay que reconocerlo. La vergüenza, quería socializarlo aquí. ¿Ese es el motivo por el que hemos llegado tarde? Pues no era ese, pero bueno. Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay gente trabajando en lo que decía ella, redes sociales alternativas de código abierto, no me acuerdo del nombre, pero hay N-1. Diáspora. Diáspora, por ejemplo, ha tenido bastante más repercusión que N-1, sí. No quiero decir nada. Ah, es que pensé que lo decías con segundas, ahora. Aquí hemos hecho alguna que otra broma constructiva, por supuesto, sobre N-1 y su interfaz tan amigable. Exacto. Pues existe Diáspora, existe, por ejemplo, en Cataluña hay un proyecto que se llama Gifi.net, que crea un acceso paralelo a Internet, y hay un montón de proyectos. Puerto Común es el forofo número uno de Gifi, fue quien nos lo descubrió. Pues entonces, claro, ahí se están trabajando en alternativas que, yo qué sé, si cerraran Facebook o empezaran desde Facebook a limitar nuestra libertad de expresión, existen vías alternativas, pero es verdad que si estuviera garantizada la libertad de expresión en la red, pues casi mejor, ¿no? Casi mejor. Bueno, pues si os parece, vamos con un poco más así de música, que estamos un poco de esos, muy de discurso, muy chapones y todo eso, así que vamos con otro tema aquí, ya que tenemos aquí el lujo de tener directo en Comunes. Irene, cuando quieras, por favor. Rudy. Vivir por vivir, por el vértigo a la muerte, para despertarte un día y no saber reconocerte. ¿Quién soy yo? ¿Dónde está mi alma? ¿Qué es el espíritu en esta ciudad sin calma? Vivir para sentir. ¿Jamás? Vivir para contarlo. Vivir para decir puta. Vivir para olvidarlo. Gran Vía para arriba, Gran Vía para abajo. No hay túneles, no hay vías, no hay espejos, no hay atajos. Modernos y putas comentando el cotarro. Ríete de tu sombra trabajando a destajo. Madrid dejación, Madrid decadencia. Sientes su violencia, te atrapa en cada rincón. Madrid tentación, Madrid te aparenta. ¿Cuántos ojos para mirarte, para olvidarte que son? 6, línea 6, mi contacto con la realidad. El infierno de Dante es un tubo circular. 30 rostros iguales, monstruos distintos. Túnel de mortales, pasillo infinito. Ahí entra. Sí, señor. Ya. Bueno, las bases que estaba utilizando antes han sido todas de código abierto. Algunas de Automan, Desven, Alexander. O algunas no son de código abierto, o sea, de código abierto. Pero la mayoría tienen Creative Commons. Y bueno, es gente de Madrid. He elegido todas las bases de gente de aquí de Madrid. Esta es, en concreto, esta que voy a cantar ahora es de JM. De un sello que se llama Ártico. Tirarme, sumergirme, bucear. Las voces solo son ruidos que no puedo diferenciar. En este fluido de suspense amniótico, las paredes de una piscina que no concibo imaginar. Mi cordón umbilical, no sé dónde acaba. ¿Dónde estás, madre? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está el fin de este camino del éxito? El éxtasis de un tubo estrecho, perdida en mi lecho. Desposeída de un pecho, desposeída de mi arroyo, voy a volver a mi vientre como si fuera un retoño. Privada de la imagen del consumo, un ciego. Privada del recelo, donde todo sea cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo. Bueno, ha sido todo muy improvisado, ¿eh? Ya, muy bien. Dos temas ahí de tirón. Ya sabes que aquí en comunes la gente sale totalmente curtida porque, vamos, esto, cualquier tipo de planificación siempre salta por los aires. Sin guión, sin guión, planes. Sin red, sin nada, pero muy bien. Con más que dignidad. Bueno, pues si te parece, Gales, antes de entrar en algunas de las propuestas que nos querías comentar en la agenda fucsia para próximos días, ya el jueves pasado estuvimos aquí comentando un proyecto que nos parece muy, muy interesante, además, que no sabemos que habíamos sido las primeras personas en entrevistarles, tanto en su versión de Barcelona como la madrileña. Que es el festival CC, primero el CC de Barcelona, están con el CCMAD. Es un festival que se va a desarrollar aquí en Madrid de los días del 19 al 22 de enero. Del 19 al 21 será en el Media Lab Prado y el 21 y el 22 en la Casa Encendida. Nos habían comentado, por favor, eso, si podíamos insistir para que la gente le sonara y que se pasara por las múltiples actividades que se van a realizar ahí, porque va a haber pases de cortos, va a haber también lo que se ha llamado una masterclass, es decir, una serie como de clases magistrales, siendo yo que sería, ¿no?, en castellano, pues con distintos creadores, y además también el último día habrá una entrega de premios y una fiesta que será en la Boca del Lobo el día 22. Para seguir todas las actividades, pues tanto en la web de la Casa Encendida como del Media Lab Prado está toda la información, y por supuesto, como no, pues en Twitter, que no queremos hacer publicidad de redes sociales corporativas, pero a veces es inevitable, en el perfil @cc_mad, ahí es donde están actualizando todas las actividades y propuestas que van a estar haciendo todos estos días. Así que les deseamos toda la suerte del mundo, que la verdad que está francamente bien, y esperamos que nos podamos ver por ahí. Pues, ¿te parece que comentemos la agenda fucsia y algunas propuestas que, como no, siempre está implicada ahí Silvia Nanclares y un amigo del programa, que es Servando Rocha, de La Felguera, también se cuadra Carlota y mí en el sindicato Copilef este que estamos impulsando, que ya os contaremos, esperamos daros buenas noticias si no nos matamos en la reunión de hoy. Todo encaja, en realidad en Madrid todo el mundo se conoce. Sí, otra cosa es que nos saludemos, pero bueno, pues a ver, coméntanos, Alex, por favor. Bueno, tengo que decir, pequeño apunte tecnológico, que hoy estaba tomando notas en un papel en sucio para traer aquí pues las notas para poder hacer la agenda. Y de repente pensé, qué tontería, me lo pongo en el ordenador, creo un PDF y me lo traigo en mi ebook. Y he de decir que es comodísimo, mucho más apañado y rápido. Nada, un pequeño apunte. La pesadilla de cualquier primitivista. Me siento muy tecnológica aquí mirando en el ebook las notas. Cada vez que cargas un PDF en tu ebook, Dios mata un John Zerzan. O sea que reflexiona sobre ello. Bueno, el plan que traemos, en cambio, es poco digital, bueno, aunque también tiene su parte. Es una idea de encuentro para liberar libros, compartir libros en persona, en la calle, cara a cara. Es un proyecto, como comentaba David, hecho en combinación entre bootcamping, de un colectivo, un proyecto del que hemos hablado aquí largamente en muchas ocasiones, y de la Felguera Editores, también un proyecto interesantísimo que creo que en Comunes también se entrevistó al proyecto de la Felguera en diferentes ocasiones. Además, sí, en las dos ocasiones, y fue además de las primeras entrevistas que hicimos. Ajá. Pues esta idea en concreto es que este próximo sábado, día 21, en la Puerta del Sol, a las 7 en punto, es una quedada para liberar libros. ¿Qué significa? Pues que tú te pases por allí y donde veas un cuadrado rojo pintado en el suelo, pues dejas el libro. Y se supone que otra persona estará por allí y lo recogerá. La idea es que lleves uno de tus libros favoritos, un título de tu autora o tu autor favorito. Que no, los favoritos no, pues tú lo pierdes, ¿no? Sí, porque la idea es compartir. Pues compartir algo, pues no puede ser tu autor favorito, el que te ha inspirado, el que te llevó al viaje literario más interesante de tu vida, quien te dio una primera idea para seguir leyendo otras cuestiones. Pero es como que lleves un vinilo que te ha marcado mucho, que es favorito, y que lo dejes por ahí, ¿no? Que, hombre, se podría hacer. Yo tampoco lo veo, ¿eh? Estoy pensando en mis libros favoritos y... O sea, no es que no queremos boicotearlo. Os veo un poco ratas, así agarrados. Sí. Desprendeos, compartid, que es bonito. No, voy que... Perdona, no te importa, ¿no? Que hagamos aquí un pequeño inciso. Pero el tema es, yo no soy un coleccionista, o sea, yo no quiero tener la edición súper rara de tal disco de no sé quién, pero sí que hay una serie de discos que yo lo relaciono, o de libros, ¿no? Que lo relaciono con etapas muy concretas de mi vida. Y entonces sí que encantado de recomendarse a todo el mundo, grabárselos, prestarlo, ya no lo tengo tan claro, porque creo que todos y todas hemos tenido pésimas experiencias, ¿no? Con discos, libros y de todo. Entonces recomendarlo y grabarlo, sí, pero ya como dejarlo en un cuadrado rojo, yo no sé si sería capaz, sinceramente. Bueno, a lo mejor es que soy un maldito materialista, pero... Está bien, para personas como vosotras también hay una alternativa, y es que también invitan a que la gente se lleve su llave USB o cualquier otro dispositivo digital con Ahí sí. Veo que han pensado en todo, o sea, no debemos ser los únicos que se lo hemos comentado esto entonces, ¿no? Pues no, invitan a que lleves en tu USB o en cualquier otro dispositivo los títulos más interesantes, y allí la gente de Bookcamping y de la Felguera Editores tendrá montado un pequeño dispositivo, un ordenador donde la gente pueda recargar de nuevas palabras interesantes sus memorias. Así que no hace falta perderlo, aunque quien sea así desprendido o tenga dos copias de sus títulos favoritos, también invitan a que si te atreves a llevarlo y a dejarlo en el cuadrado rojo, para que se complete el círculo, que lleves marcados tus pasajes favoritos, hechos pequeños comentarios. Perdón, entre las hojas. Repítelo, a ver, que no, me he perdido. Cuadratura del círculo, es una referencia una referencia un poco elevada. Malditos modernos. Bueno, dejemos lo que creo que la idea es más simple de toda esta complejización que le estamos dando. Es una idea que, bueno, que ya tuvo su éxito, ¿os acordáis? El book crossing aquel que estuvo tan de moda, bueno, pues es una especie de book crossing, pero... controlada en un espacio concreto que va a ser en torno a la Puerta del Sol y propiciado por una gente que va a estar allí un poco, pues, dinamizando un poco la movida. Y luego llega el momento de autobombo, y es que desde Comunes invitamos a todo el mundo a que mañana viernes, a partir de las 5 de la tarde, sintonice en su red el streaming de la radio Agora Sol, porque allí en el programa Barrio Canino, que se emite todos los viernes de 5 a 7, creo que es. 2 horas, sí. Ajá, de 5 a 7. Son tremendos. Pues mañana estaremos por allí, David y yo, como participantes de Comunes, charlando sobre cultura libre, sobre radio y muchas otras cosas. ¿Quieren hablar también sobre 15M? Pues allá estaremos. A lo mejor ahí surge un poco ahí de tensión, pero bueno, esperemos que no, ¿no? Estamos ahí imbuidos por la paz y amor y todas esas cosas. Seguro que sí. Entonces, eso, no me sé la web, pero buscando Radio Agora Sol, aparecerá allí, se emite en streaming mañana viernes de 5 a 7. De acuerdo. Sí, además que parte de tenían especial interés en que fuéramos para allá, porque también hay gente haciendo radio en otros puntos del estado y tenían, como no, pues un montón de dudas con todo el tema de licencias, SGAE, etcétera, así que a ver si podemos intentar aclarar pues el máximo de dudas y que la gente pierda el miedo a intentar meter otro tipo de contenidos, y que por supuesto son libres de hacerlo. Bueno, pues estamos ya casi acabando el programa, pero yo creo que un tema más, a lo mejor, ¿no? Irene. O dos. Vale, sí, lo que queráis. Yo me he traído más temas, sí. Perfecto. Pero aún así, claro que sí. Es un tema que la base es de Doma y Clipcat, y es de un sello de aquí de Madrid. que también tiene licencias Creative Commons, y nada, me lo he traído todo porque he dicho, no me voy a traer mi música, me voy a traer música de otros y de otras, y que se vea la música que se está haciendo aquí en Madrid, que cada vez hay más nivel. Así que nada, cuando queráis. Bueno, este tema se lo voy a dedicar a toda mi familia, ¿eh? A mi familia, la familia de verdad, la de sangre y la de verdad, la otra. Ya. Yeah. Estando por Madrid con mis niños de guasa, cigarro en la avenida, sin futuro, sin casa, mordiendo el futuro, quemando el presente, ojos de bromuro tatuado en la frente, ojos de cristal, mirada torcida, ojos de mentira geométrica en mi vida, verdades suspendidas, naves espaciales, satélites de love esparcidos por la calle, alguna vez te hablaré silbado al oído, cuento sobre ti, sobre mí que has vivido, verdades como puños, labios partidos, vida salinizada, me deshago al oírlos. Frío, frío, frío, vacío. Fóllame, miénteme mientras yo me río. Qué extraña sensación, ¿en qué me he convertido? Pío, pío, pío, pío. Palabras son palabras, se las lleva el aliento. Distancia es distancia y es un sonido violento. Los tamagotchis no tienen dueño, solo colores y enganche como drogas de diseño. Clic, clic, sí, ¿cuántas veces vas a jugar? ¿Cuántas veces vas a morir? Pulsa el botón, baby, pulsa delete. Ya no quedan tamagotchis con los que jugar aquí. Bueno, la gente que está escuchando todo esto, ya sabéis que tenemos un blog que está en www.no50.org, 50 con número, /comunes, y ahí están todos los streamings del programa, donde pues también colgaremos aquí materiales de Irene Ludotecas. Nos dejarás, ¿no? Colgar alguna cosa. Por supuesto, todo lo que queráis. Y tú también tienes un blog de referencia, ¿no? Donde la gente puede... Pues normalmente suelo colgar todas mis locuras en mi página ahí directamente. Se llama ludoteca.es, ludoteca.es, y ya está. Genial. Pues en nuestro blog hemos filtrado un email que están enviando algunos socios de las GAE, a todos no. Pues, yo, por ejemplo, ya sabéis que yo siempre yo lo reconozco, además, yo soy socio de las GAE, pero no sé, a lo mejor es que han leído algún texto mío y no les ha molado y a mí no me lo han hecho llegar, que era un comunicado un poco ambivalente, ¿no?, por parte de las GAE, que era, por un lado, la evidente y esperada celebración de la aprobación de la ley SINDE, pero claro, estaban bastante descolocados con que les hayan quitado toda la gestión del canon digital, es decir, las cosas estas que tiene la derecha, que llega la derecha y te nacionaliza cosas, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, todo el cobro y gestión del canon, porque como hemos recordado aquí muchas veces, el mayor ente que más canon pagaba era el Estado, pero simplemente para dispositivos, pues para almacenar datos de la Seguridad Social, sentencias, etcétera, cosa que no tenía absolutamente ningún sentido. Entonces hay que reconocerlo, el PP ha hecho una jugada maestra, se exime de pagar a un pago que era absurdo y además se queda con todas esas pelas que les va a sanear bastante las arcas. Ya que tenemos aquí a nuestra jurista favorita, que es Carlota, y sabemos que ha reflexionado mucho sobre este y otros temas, pero ¿tú cómo valoras el contexto en el que están las entidades de gestión? Esto es un toque como, a ver qué hacéis en la campaña andaluza, con quién os posicionáis y os damos ya el toque definitivo, o realmente hasta ahí van a llegar, ¿no?, lo que es recordar un poco la actividad de las entidades de gestión por parte del PP. Pues la verdad es que habrá que verlo, porque fue una gran sorpresa que hicieran esto. Parece que han recortado el dinero que les darán, aunque no me acaba de convencer la ley actual, y habrá que ver porque ha entrado en tramitación una ley de una pequeña modificación de la LPI, que entró la semana pasada, creo, que pretende modificar, pretende añadir como una coletilla de legalizar las licencias abiertas, y creo que incluso menciona Creative Commons, pero habrá que ver, porque si las legalizan ahora, igual es que antes era ilegal. Me están grabando. Nos están haciendo fotos en el estudio, que salimos así con pintas un poco extrañas. Se ve una persona con una cara muy pálida, soy yo. Y luego también has descubierto recientemente una sentencia muy interesante. Así vamos, lo puedes plantear así como cebo para programas posteriores. Además, la gente que sepa que, como va a haber reunión del sindicato Copyleft esta tarde noche, que la gente se quede con la intriga de lo que qué vamos a hablar. Habrá que ver, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 196/1997, que dice... en un caso que es, creo que es la Cataluña y el País Vasco contra, que denunciaron la ley... Contra España. España 1 y no 51. Me he brotado, perdón. Ahí está. Yo soy Copyleft, pero patriota. Yo soy de los otros. Ya, lo sé. Entonces, la cosa es que el problema es sobre quién tiene... es una denuncia a una parte de la LPI, y entonces el Tribunal Constitucional aprovecha ahí que estaba ahí para decir que lo de las entidades de gestión es solo una de las opciones para gestionar los derechos de autor, y que Cataluña y el País Vasco pueden, si ellos lo desean, permitir que se gestione por otras vías estos derechos de autor. Entonces, la verdad es que es todo lo que sé, y según el Tribunal Supremo, en sentencias posteriores, esto se circunscribe solo al País Vasco y a Cataluña. Y habrá que ver lo que han hecho ellos, porque la verdad es que la descubrimos recientemente y no he tenido tiempo de investigar más. Y lo que respecta a la gente que queremos montar una especie como de híbrido entre entidad de gestión y sindicato, ¿esto podría afectarnos de alguna manera? ¿Nos podría ayudar o no? Yo creo que sí. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Nos hace falta un vasco, una vasca, entonces, en el contubernio o no? Hombre, yo... o no. Siempre ayuda, ¿no? Sí. Nos falta. Bueno, hacemos un llamamiento así a toda la gente que se quiere sumar. Bueno, Gareth, pues Irene, ¿queréis añadir alguna cosa más? Porque ya se nos ha ido el tiempo del Comunes de hoy. Por mi parte, nada más. Mario, muchísimas gracias. Y yo te iba a dar las gracias, Irene, por este pedazo directo que nos has hecho, y estas rimas además tan, súper tan cañeras. Súper improvisado. Muchísimas gracias a vosotras. Bueno, la verdad que nos hemos tirado sin red y una vez más nos ha salido bien. O sea que, bueno, podemos estar tranquilas con el programa de hoy, ¿no? ¿Hemos cumplido? Yo creo que de sobra. Perfecto. Bueno, pues lo dicho, esto ha sido el Comunes de hoy. Ya sabéis que podéis encontrar el programa en el podcast tanto de la web del Círculo de Bellas Artes como entre www.nudo50.org/comunes. Que mañana estaremos en este fantástico programa de Agora Sol, que es Barrio Canino, que yo creo que va a estar francamente divertido. 2 horas, ¿tenemos para tanto rato? Puf. No sé yo, ¿eh? Bueno, contaremos algunos chistes de Copyleft y cosas así horribles. Y el jueves que viene, pues otra vez aquí en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es, y este ha sido el Comunes de hoy. I remembered it well, your quiet eyes. I remember the lights flying in your face. And you words today are dancing in my mind. Now they sing in nothing to call my empty heart. I remember your hair. Took me to your bed. I walk slowly, every glazing mirror.